La pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice, papá? Aguante los pies. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo, abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ...200 días sin Milagro. Hoy se cumplen 200 días que Milagro Sala sigue presa injusta e ilegalmente por el gobierno fascista y dictatorial del contador Morales. Hace exactamente una semana que 5 compañeras y compañeros del colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisseheyer, estuvimos con ella en la cárcel de Alto Comedero. Una mujer enorme en un cuerpo frágil y pequeño, pero con un coraje, una fuerza y una convicción que te transmite las ganas de pasar con una topadora a todos los hijos de puta. Nos dijo: compañeras, compañeros, resistencia y organización. Hay que producir otro 19 y 20 de diciembre para sacar a estos tipos. Pero nos tiene que encontrar organizados y con un liderazgo. Los abrazos de encuentro y despedida fueron interminables, tiernos y profundos. Ella los necesita y nosotros también. En cada abrazo le transmitimos la fuerza y la lucha de cada uno de ustedes. Ella nos decía al oído: hay que seguir luchando, compañera. Hay que seguir luchando, compañero. La despedida a las 6 de la tarde fue emocionante. Los nietos de Milagro le gritaban: ¡Lela, Lela! Y ella gritaba: ¡Los quiero a luchar! ¡Los quiero a luchar! Milagro es el símbolo de la lucha contra este gobierno genocida. Termino con esto. Cuando le dijimos que nos había impresionado el barrio del Alto Comedero, ella nos dijo, como dice Evita en La razón de mi vida: uno tiene que salir de la casa y encontrarse con la escuela, con el lugar de trabajo, con el hospital, con la plaza. Eso es lo que hicimos. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, Tony, ¿cómo estaba Jujuy? Y Jujuy está con mucho miedo. Jujuy es como dice Berbisky, un estado policíaco. ¿Eso lo viste en la calle? Lo vimos en la calle, lo vimos en San Salvador, sí. Lo vimos mucho. Nos sorprendía a nosotros eso, ¿no? Sobre todo en el centro está lleno. Y después, bueno, toda esta cosa que provoca Milagro, ¿no? Milagro provoca grandes amores y grandes odios. Nosotros tuvimos la suerte de poder charlar con Rosario, una chica que es la rectora del terciario, que está ahí en el centro, ¿no? enfrente de la sede de la organización. Y bueno, ella nos contaba, hoy la organización está sufriendo internamente, aparte de que la han desfinanciado totalmente, no reciben un centavo en ningún lado, y entonces no tocaron el terciario porque no tocaron la parte educativa porque ahí no van solo hijos de compañeros de la organización, va cualquiera. Y cuando quisieron tocarlo a principio de año, los mismos pibes y pibas salieron a la calle y dijeron: yo lo voté a Morales y yo no quiero que saque esto. Entonces tuvo que recular Morales, ¿no? Tampoco les debe simpatizar que estén en la calle, ¿no? No, esa es la idea. Totalmente. Básicamente. Y bueno, y Y después, bueno, cuando fuimos al barrio, el barrio es algo impresionante. ¿Qué hay en el barrio? En el barrio hay, a ver, que todo, aparte de las casas, viven 5.000 familias en ese barrio. Después está la cooperativa textil que entramos y es un galpón con unas máquinas de última generación, ¿no? Que hoy prácticamente no tienen laburo, no tienen pedidos, porque trabajaban mucho con el Estado. Uh-huh. Hacían los guardapolvos, hacían todo eso, ¿no? Pero un galpón que es la envidia de cualquier empresa. Fuimos a la pileta climatizada, donde encontramos pibitos y pibitas de ahí del barrio haciendo rehabilitación. Una pileta envidia de cualquier club de la Argentina. El parque acuático que se ve desde... Hay un lugar que se llama, no me acuerdo bien, Inti y algo más. Es un lugar como de oración, de encuentro de los pueblos originarios con el cristianismo. Desde ahí arriba se ve todo el barrio. Y veías todo el parque acuático con las piletas, piletas enormes, en donde los pibes todos los veranos se bañaban. Y eso se replica en muchos lugares de Jujuy, no solamente ahí en la capital, sino en muchos otros lugares de Jujuy, lo mismo, ¿no? Y esto que decía ella, citando a Evita en La Razón de Mi Vida, es lo que la gente sale y tiene todo. Hoy el centro de salud está cerrado, ¿no? Porque está todo clausurado y está todo embargado. Entonces la gente del barrio no tiene el centro de salud para poder ir. Un centro de salud de última generación. Fuimos a la guardería bella, ¿no? No es tres juguetitos y dos cositas y una camita, no, bella, ¿no? El lugar donde los que hacen las prácticas de enfermería, porque el terciario tiene el título de enfermera y hacen las prácticas de enfermería, el lugar es excelente para poder hacer esas prácticas. No sé, todo lo mejor, ¿no? Lo mejor, y eso es, ese es el odio. El odio de clases por la igualdad. Ellos no toleran la posibilidad de que un negro colla de mierda tenga la misma posibilidad de acceder a lo mismo que pueden acceder ellos, ¿no? Y encima que lo hizo con la mitad de guita. Y lo hizo en la mitad de tiempo. Nos contaba ahí cuando estábamos en la cola del... La mitad de guita que usaría el Estado. Exactamente, digamos, para... o que utiliza cualquier empresa constructora. Uh-huh. Es decir, ellos nos contaron cómo fue el proceso. En el 2003, dice que Milagro Sala la fue a ver a Néstor Kirchner y le propuso que tenía que hacer, ¿no? Entonces él primero dudó y le dio un primer avance de plata. Bueno, y le dijo, para tal fecha o para tal tiempo tenés que tener esto hecho. Ella antes de ese tiempo tenía hecho eso y le había sobrado plata. Le dio más. Y en la segunda no solamente le hizo lo que tenía que hacer y le sobró, sino que hizo otras cosas más. Ahí hizo el centro de salud. Hizo, ¿no? Tony, cuando hablabas de la situación en Jujuy, yo pensaba que además de la detención de Milagro, lo ocurrido en el ingenio Ledesma tiene no solamente una gravedad muy grande por el hecho en sí, sino también por la carga simbólica que uh-huh. significa uh-huh. otra vez represión en Ledesma, otra vez los Blaquié uh-huh. dueños de la provincia. Bueno, pero a ver, ¿quién fue la que hizo que Blaquié fuera al banquillo por los juicios de lesa humanidad? Milagro Sala. Fue la que armó, estuvo no sé cuántos días, metió más de 1.000 personas dentro de los juzgados federales de Jujuy y estuvo ahí hasta que no llamaron a Blaquié a declarar, no salió. Bueno, esas cosas se pagan. Lamentablemente, todo cuando los Mazó, los Blaquié, es decir, los socios civiles de la dictadura militar empezaron a ser sentados en el banquillo, vino este proceso de regresión sí. Que no solamente los va a sacar a ellos del banquillo, sino que también le está dando prisión domiciliaria a todos los genocidas. Sí, y después también, aparte, entendés, estando en provincia, estuvimos en Jujuy, estuvimos en La Rioja, ves desde otro lugar las cosas, ¿no? A veces nosotros tenemos una mirada desde acá, desde La Plata, desde Capital, una mirada sesgada, chiquita, ¿no? Y ellos tienen otras miradas. Ahí te das cuenta lo que es el PJ, ahí lo experimental, lo que es el PJ, tanto en Jujuy como en PJ, que era lo mismo que el Frente para la Victoria, ¿no? Beder Herrera en La Rioja y Fellner en Jujuy. Una mierda, unos hijos de puta, digamos, terratenientes que... ¿no? En donde entendés que, por eso también entendés que hay compañeros y compañeras que se definen del Frente para la Victoria, pero dicen, no, nosotros no somos el Frente para la Victoria, porque el Frente para la Victoria es PJ, ¿no? Nosotros nos encontramos con un grupo de compañeros en La Rioja. Nosotros somos cristinistas, ¿no? No somos ni PJ ni Frente para la Vida. No nos interesa a ninguno de ellos. A ellos no los queremos ni ver. Ni los votamos ni vamos a colaborar por ellos. Y te enfrentás con otra, con otra mirada. Otra, si a veces uno desde acá piensa que lo que uno vive o siente o charla con otros compañeros es lo mismo que se vive en todos lados. Y no es así. Y no es así. Pero bueno, lo de Milagro fue muy fuerte, ¿no? Lo de Milagro fue muy fuerte. Verla es... Ella le gritaba, ¿no? Cuando entraba, te gritaba, bueno, sala, visita. Y ella, nosotros decíamos, y aparecía chiquitita. ¿Ya los conocía a ustedes? No. No, ella todo el mundo lo recibe así. Llega y te abraza. Y te abraza y se queda abrazada. Se queda. Y vos le decís cosas al oído y ella te dice cosas al oído y se queda abrazada. Sí, Tony, comentó esto, de, va mucha gente a visitarla, que son referentes en general. Más de todo van referentes políticos, sí. Mm. Ahí vieron, está justo el día que estábamos nosotros aparecieron Vudú, Mario. Ah, ¿no fuiste vos con Vudú? No fui. Nosotros leímos ahí en un diario que decía sí, que había caído la primera plana. Sí. Vudú, Mariotto y Tony sí. Fenoy, decía. Y... Vudú, Mariotto, Estecha y Vaca Narvaja, que están en el este partido que están intentando armar, que es el Miles de las 3T, ¿no? De Tierra, Techo y Trabajo. Junto con Delía también y con otros... Ahí están. Qué sé yo. Es un intento. Nosotros estuvimos hablando con ellos. Por ahí con el que más... Con los dos que más hablé yo personal fue con Esteche y con Vudú, que es un tipo recontra accesible. Y él yo le pregunté, ¿y cómo andan? Y acá estamos, intentando juntar los pedazos. Dice. ¿No? Intentando juntar los pedazos, pero dice... Él nos decía, hay tres cosas, a ver, espero acordarme. Tierra, trabajo... No, tres cosas. Primero, los egos, todos quieren ser cacique. Lo segundo, hay muchos que todavía no se dieron cuenta que perdimos, entonces siguen actuando como si volviéramos la semana que viene. Y la tercera, que... Bueno, nos tenemos que sentar todos en una mesa y decir, por lo menos como se hacía antes en los grupos, en las parroquias, dice, a ver tres cosas negativas de cada uno, a ver tres errores que cometimos acá. Vamos a empezar a reconocer, decía, que tres cosas cagadas que nos mandamos. Y bueno, eso decía por un lado. Y después, bueno, Esteche que trataba de... Un par de vueltas tiene que dar. Con tres se queda corto. Sí, hay que ver, qué sé yo. Hay muchas cosas que también se dicen y que no son, pero bueno. Lo que hizo con las AFJP creo que fue importante y después, bueno. Se lo lograron también. Sí, lo de Chicone hay que ver hasta qué punto es lo que dicen que es, ¿no? Sí, pero volviendo a Milagro Sala, ¿vos cómo la ves políticamente de acá en adelante? Digo, 200 días en Cana, que es seguramente un... Ella está... Bajón, pero también hay un cierto fortalecimiento, ¿no? Esto que decíamos, lo van a visitar referentes políticos. Sí, ella está fuerte. Indudablemente es todos estos referentes que van porque quieren que la Tupac se acople en ese movimiento del Miles. Pero ustedes no, por ejemplo. ¿Quién? Ustedes con la teología de la liberación no fueron para eso, por ejemplo. No. Nosotros fuimos a acompañar. Me imagino que va mucha gente también. Sí, así totalmente. A tirar. Dice que todo el tiempo nos decían los mismos milicos que estaban ahí. Que es impresionante la cantidad de gente que la va a visitar todo el tiempo. Ahí está ella con mucha fuerza, pero ella nos decía, hay momentos que no aguanto, dice, recontrapodrida. Pero estos hijos de puta, dice, no me van a ver llorar, dice, pusieron desde que está ella pusieron cámara hasta en el patio abierto. Y dice, yo si tengo ganas de llorar, me encierro en la celda y lloro, dice, pero estos hijos de puta a mí no me van a ver llorar. Yo cuando salgo jodo con las reclusas, vos, a la mañana pongo música, todo lo que da en la celda, con los pibes chorros, y se pongo los pibes chorros, pongo damas gratis, y todo lo que a ellos no les gusta, yo lo pongo. Y se vienen y me hacen bajar la música, y cuando se van, la vuelvo a subir. Dice, yo acá adentro le armo quilombo, y. Pero sí, indudablemente quiere salir, ¿no? Indudablemente quiere salir, pero no la van a dejar salir. Nos contaba que la habían querido hacer declarar como testigo arrepentido. Y ella dijo, yo no es que me voy a arrepentir. Dice, si yo no robé nada, yo no hice nada, yo no voy a declarar como testigo arrepentido y tampoco me arrepiento de nada de lo que hice. Dice. Y aparte no voy a declarar ante ustedes, que ustedes lo único que quieren es meterme presa. Bueno, tenerme presa y nada más. No, la mina tiene unos ovarios más grandes que... Tony, decías sí. también que pasaran ahí por La Rioja. Pasamos por pasamos por Ayeleli. Sí, mañana, mañana son, claro. específicamente mañana son los 40 años del asesinato de Angelelli por la dictadura cívico, eclesiástico, militar. Y bueno, y el domingo se hace la fiesta popular antes siempre, que se hace en Punta de los Llanos, en el lugar donde lo mataron realmente, lo asesinaron, ¿no? Y fue es una fiesta popular, ¿no? Había mucha gente de afuera, de Mar del Plata, de Quilmes, de Lanús, de Córdoba. Bueno, había gente de muchos lugares, también había gente de La Rioja, no tanta como la que yo pensaba que podía haber. Y bueno, la misa fue un embole, digamos, la celebró el nuncio. Pero digamos, la fiesta alrededor de eso. ¿No querés contar la anécdota? Buena. No, la anécdota es: nosotros fuimos con nuestra bandera del colectivo y fuimos con un cartel que decía Libertad Milagrosala. Y en el momento de las intenciones, cuando terminan las intenciones, que iba a empezar el momento del ofertorio, que se lleva el pan y el vino para empezar toda la ceremonia de la consagración, se hizo un silencio, un pequeño silencio, y ahí nuestra compañera Graciela gritó: pedimos por la libertad de Milagro Sala y de todos los presos y presas políticos. Y bueno, y hubo mucha gente que empezó a aplaudir, ¿no? Porque son esas ceremonias que pueden hacerse en los 40 años. Parecía la misma misa se podía hacer en los 40 años de Angelelli, se podía hacer en el aniversario de la muerte de Videla. Bueno, era lo mismo la misa. No tenía, digamos, como el contenido no, político. Es decir, la misa adquiría cierto contenido cuando leían párrafos de... El guía leía párrafos de cosas de Angelelli. Ahí adquiría un sentido. Claro. Cuando empezaban a hablar el nuncio, era lo contrario. Exactamente decía lo contrario a lo que había dicho Angelelli antes. ¿Viste? Era una cosa... esquizofrénica. Sí, totalmente. ¿Sabés qué fue la definición que no...? A ver, ¿quién fue que dijo? Ah, Graciela D'Aleo dijo... Después, esta fue una misa esquizofrénica. Y el padre, y Paco Olveira, el de la Isla Maciel, dijo lo mismo. El que estaba ahí arriba, estaba en la parte estaba de cura ahí, porque justamente en estos días se está desarrollando el encuentro de los curas en la opción por los pobres, ahí en La Rioja, que termina Ajá. mañana. Y él dijo también, esta fue una misa esquizofrénica. Uno decía A y el otro decía Z, después hablaba Angelelli y decía una cosa, el otro decía otra. Perdón, no quiero cambiar, pero sí. ahora que me acordé, no sé si escuchaste algo, Fenoy, ahora que me acordé de la misa, sí. Que supuestamente nuestro Papa... Ah, las diaconisas. Sí, que sí. Francisco, que es Bergoglio, ¿no? Quiere introducir un cambio con respecto al rol de la mujer en... Sí, está la posibilidad, lo único que escuché que como que estaba... No para de sacudir política para todos lados. Por supuesto, sí. Y bueno, es muy inteligente. Pareciera que quisiera poner al... Que vuelva el Ministerio de Diáconos para las Mujeres, Diáconos y Diaconisa, que es un ministerio que estaba en las primeras comunidades cristianas. Sería una razón de justicia, digamos. A ver, tendría que ser... mucho más, porque el papel de la mujer en la primera comunidad cristiana no era solo el de ser diaconisa, eran cabeza de comunidad, distinto a lo que después fue. O sea, no fue. Sería lo mismo que ser sacerdote todavía. No. Puede estar al lado. El diácono predica la palabra en la misa. Da la comunión también. Es testigo de los casamientos, puede bautizar. Dentro de esta estructura jerárquica, sacramental y no evangélica de la iglesia... puede hacer eso. Sería un paso para dentro de la Iglesia Católica, para lo que es la institución Iglesia Católica, sería un paso importante. ¿Y puede llegar a concretarse o puede tener resistencia? Y yo creo que va a tener resistencia, pero va a salir, si él lo larga es porque sabe que lo va a conseguir. Él no es boludo en eso y claro. es muy inteligente y lo va... él quiere quedar en la historia y va a quedar en la historia. Eso no nos tiene que caber la menor duda. Porque... es un gran político, sabe cómo manejarse. Vos fíjate la carta que le escribió, hoy la leí, la carta que le mandó por San Cayetano a Arancedo, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le mandó ayer o hoy una carta en donde precisamente habla sobre el tema de los índices de desocupación en el país, sobre qué difícil que es conseguir trabajo, sobre que la iglesia tiene que estar acompañando a los que no tienen laburo, le pide a los obispos que lo acompañen. Él sabe jugar, Él sabe jugar. Y también nos enteramos que hace poco, porque él interviene en la política nacional. Nos guste o no nos guste, lo hace. Nosotros nos enteramos que antes de ir a Polonia tuvo una reunión, espero acordarme con quiénes, son unos personajes, ¿no? Con Pino Solana en el Vaticano, con Pino Solana, con Julián Domínguez, con Valdés, el que era embajador en el Vaticano, con Eduardo Valdés y con alguien más que en este momento no me acuerdo, para hablar sobre la situación del país y para hablar sobre el peronismo. Es decir, a mí me decís esos nombres y a mí se me ponen los pelos punta, todos esos nombres que di. Pero el tipo indudablemente, él es un peronista conservador, un peronista de derecha, y se maneja de esa manera y con esa... Indudablemente no quiere que este tipo esté en el poder y va a tratar de influir como pueda para... Sí, sí. Para que... Por supuesto, no va a incitar a una rebelión popular. Lógicamente no lo va a hacer. Pero que va a querer que por los caminos institucionales el macrismo vuele, ¿no? ¿Quién lo vuela al macrismo? ¿El macrismo, la resistencia popular o Mañeto? Para la semana que viene. Y una cosa, mañana es otra posibilidad, que es el ruidazo. Para mí hay que estar en la calle, cierto. Hay que acompañarlo. A las 8 en 7:50, sí. Ahí tenemos que estar. Es decir, yo escuché que la convocatoria era en Plaza Moreno. ¿Ahora? ¿Ahora cambió? Eso es lo que yo escuché. El ruidazo anterior pasó lo mismo. Hubo hubo dos, igual después terminamos más o menos todo ahí en 7:50. Sí. Vamos a ver. Sí. Pero yo el otro día le pegué a unos cosos, unos tachos que tenía Jan Sicardi y se escuchaba retumbar. Y un tambor allá a lo lejos, un bombo. Ahí en Tizola. Poca gente. Estaba bueno, o estaban todos en 7:50, no sé. No importa, pero hay que seguir. A las 8 está bueno también en el lugar donde estés, ¿no? Sí, porque sí, hay que seguirlo, hay que seguir insistiendo porque... porque no se la pueden llevar de arriba. La cosa está cada vez más difícil, está cada vez peor y no se la puede llevar de arriba. Y yo comparto lo que dice Milagro. Creo que la única manera de sacar estos tipos del poder... Es a través de... Ayer hubo una movilización muy grande. Muy grande, sí, la vi por televisión. De organizaciones de izquierda, Barrio de Pie, Espacio, sí. No sé si estaba la CETEP también, pero... No, están convocando con otra jornada para ahora, no sé, para esta semana. No, la semana que viene. Están convocando para el domingo. Están convocando el domingo para San Cayetano. Una marcha desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Convoca a la CETEP, el Evita, que está con la CETEP. Creo que Barrios de Pie también. Y los curas en la opción por los pobres largaron el lema: lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita. Me parece que con ese lema va a ser la... Con remeras incluso. Sí, con remeras, van a ir con remeras que diga: lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita. No, digo, está viendo, digo, sí, como... Una efervescencia, una movilización. Bueno, que se va traduciendo de a poco desde diferentes espacios. Sí. Pero bueno, yo eso, me impresionó, digamos, dos de las organizaciones, o la misma, o dos en realidad... del Frente Santillán, con mucha gente arriba del Puente Pueyrredón, digo, como una imagen que, digo, el Puente Pueyrredón, con todo lo que implica, pero con, digamos, movilizando a, bueno, desarrollo social fue. Sí, ayer fueron a desarrollo. Construyeron varias organizaciones igual, digo, pero cuando uno ve esa imagen, bueno, sí, de vuelta. Sí, de vuelta en la calle. Mucha gente. Y me parece que hay que estar ahí en la calle, no queda otro. Y ya está, hoy hablé demasiado. No, está perfecto. Hacía rato que no te teníamos. Y ahí llamó Alberto Ramírez, dice que para mañana la multisectorial está convocando desde Plaza Moreno a 7:50. Ah, es con marcha incluida. Exactamente. ¿Desde quién, el negro desde Ramírez? Alberto Ramírez. Mandó saludos. Qué grande, bueno, el negro. Hace 3 semanas que no estábamos haciendo la pulsera radio y todas las columnas se extienden y se extienden y queremos seguir hablando y hablando. Así que la multisectorial es mañana, desde Plaza Moreno a 7:50. ¿A qué hora? ¿A las 8? A las 8. 19. A las 19. Listo. Gracias. Ahí estaremos. Cuando termina el partido del equipo que dirige el Vasco, el Articuechea. Vamos. En un ratito hablamos con gente del CIAG, porque están deteniendo de vuelta a pibes en la calle sin ninguna razón y los tienen ahí demorados y un montón de barbaridades. Y Carlos Gasman con su recomendación, después de 3 semanas, vamos a tratar de terminar a horario la pulseada de radio. Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me está llevando más lejos.

contra las detenciones arbitrarias. Esto es el 6 de agosto, ahí en la Villa 2124, en Barracas, en Capital. Ahí Tomás, el 46 de Constitución, está ahí nomás. Desde la 1 del mediodía va a haber intervenciones teatrales, música y una conferencia de prensa contra lo que dicen, bueno, toda esta gente que se está organizando, el creciente hostigamiento y persecución de vecinos y organizaciones. Esto es en Ciudad de Buenos Aires, pero también en la Ciudad de La Plata, el delito de ocupar los espacios públicos parece que es un problema, ¿no?, para algunas personas, para las mismas de siempre, en realidad. Las patinetas en La Plata, los skaters platenses están acostumbrados al maltrato policial. Los echan de obras públicas, de Plaza Paso, de Plaza Moreno, incluso de la vereda pública. Hablamos de los pibes que andan en patineta, ¿no?, en skate, ahí en la calle. Bueno, y hace poco hubo una situación ahí especial. Intervino el CIAJ con el colectivo de investigación y acción jurídica, con un asesoramiento, y para eso llamamos a Carolina Salvador para que nos cuente qué pasó por ahí y, bueno, cómo ve también la situación en general de los pibes y la calle y la cana. ¿Cómo andas, Carolina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó ahí en el Teatro Argentino, fue? Sí, en las escalinatas del Teatro Argentino. Sí. Esto fue una cosa que pasó hace más o menos unas 3 semanas. Un viernes a la tarde nos llamaron unos chicos que nos contaban que estaban en la puerta de la comisaría primera de La Plata porque uno de sus compañeros con quienes estaban practicando, digamos, con la patineta y en las escalinatas del teatro, había sido detenido por dos oficiales y lo habían llevado ahí, y sus amigos estaban afuera y no sabían bien qué tenían que hacer ni por qué se lo habían llevado. Así que, bueno, habían conseguido nuestro teléfono y se comunicaron para decirnos, preguntarnos básicamente qué hacían, ¿no?, en esa situación. ¿Y qué hay que hacer en esa situación, Carolina? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer en esa situación cuando te detienen sin ninguna razón y te tienen demorado siendo menor? Mira, un poco lo que charlábamos con los chicos ahí, nos parece como importante, primero que nada, la clave la organización, ¿no?, y la búsqueda rápida de información. Lo que nosotros le planteábamos a los chicos es, bueno, lo primero que tienen que saber es quién es el defensor oficial en turno que hay en el fuero penal, porque en este caso, al ser un chico menor, siempre hay, así como hay fiscalías de turno, porque la policía no actúa, se supone, por sus propios medios. Lo que hacen es facilitar la tarea del Poder Judicial. Por eso hay fiscalías de turno y defensorías en turno. Si ellos suponen o encuentran que hay una comisión de un delito, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, llevar a una persona demorada y inmediatamente avisar a la fiscalía en turno, que es quien va a investigar el supuesto delito que se está cometiendo, y al mismo tiempo, inmediatamente, llamar a un defensor oficial que va a ser la persona que en ese mismísimo momento empieza a ejercer la defensa de quien esté involucrado en ese delito, ya sea un posible imputado o a quien la policía supone que tiene alguna vinculación con ese delito que se estaría cometiendo. Así que nosotros lo que les planteábamos a los chicos es importante que ustedes estén ahí, es importante que ustedes entren a la comisaría, que pregunten por su amigo, ¿sí?, que se les transmita claramente cuál es o cuál sería el delito que se le estaría imputando, y que se les informe quién es el defensor en turno para que se le ponga en conocimiento y así ese defensor empiece a hacer su trabajo, ¿no?, a llamar a la comisaría y ya quedar encargado de la defensa de esa persona, más aún si es un menor, ¿sí? Eso es lo que les planteamos a los chicos en ese momento como primera acción. Hola, Carolina, Damián te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Te hago una consulta. Ahí, suponiendo, lo que vos estás planteando es suponiendo que la policía lo detiene ante un posible delito que está cometiendo. Está bueno por ahí capaz que también aclarar en realidad en qué situaciones a uno no lo pueden detener. Es decir, por ejemplo, por averiguación de identidad, ¿se puede detener a un pibe menor de 18 años? No, la averiguación de identidad no es una detención, sino que es lo que se llamarían como una especie de demora, digamos. Sí te pueden llevar a la comisaría para averiguar quién sos, pero vos no estás detenido, ¿sí? Estás simplemente colaborando con ese oficial que está intentando averiguar quién sos vos, ¿sí? Y si en el momento en que te preguntan y vos no tenés el documento encima, hay una persona al lado que dice que puede dar fe de que vos sos fulanito de tal, que vivís en tal lado, o el dato que pudiera aportar, exactamente, se termina ahí, digamos, no tienen por qué llevarte a la comisaría, ¿sí? Lo cierto es que, y en esto está bueno como siempre aclarar, que efectivamente eso no se puede hacer, pero la realidad es que se hace todo el tiempo, porque como nosotros decimos hasta el cansancio, existen rutinas policiales, ¿sí?, que están instaladas, y que de tan instaladas, si uno está desinformado y por otra parte también te agarra en un momento en el que por ahí no sabes bien en ese momento, porque te agarra de sorpresa, porque te asustaste, porque estás solo y no sentís que estés en una situación en la que puedas, no sé, pegar un grito o hacer un escándalo, porque la correlación de fuerza no te da, digamos. Uh-huh. Sí está bueno saber como todos estos pasos que siguen. Por eso nosotros le decíamos a los chicos que estaban, por ejemplo, temerosos de entrar a la comisaría porque no sabían si eso iba a ser peor para su amigo. Ahí le decíamos, no, automáticamente, si ya lo llevaron a la comisaría y lograron incomunicarlo, la clave es que los que hayan sabido la situación estén afuera, vayan, entren, pregunten, evitar esa situación. Pero si ya se llega a esa instancia, lo fundamental es que quienes estén alrededor, sus amigos, sus compañeros, rápidamente, esto que hicieron, buscar asesoramiento, tratar de juntarse, no ir uno solo, sino ir varios, y pedir esa información. Sí, algo interesante también para difundir es el 0800 del servicio local de niñez y adolescencia, que también, digamos, es un actor importante para hacer jugar. Digo, tienen operadores también comunitarios y supuestamente también tendrían que ser quienes se hagan presente también ahí en la comisaría en ese caso. Exactamente. Se supone que si se trata de un menor, sí, no es la policía quien debe intervenir. Por ejemplo, deberían intervenir, o sea, quien se debería llamar es a un servicio local y no a la policía. Lo que pasa es que todos sabemos que los servicios locales tienen muchas dificultades, que además mucha gente no los conoce, y mucho menos el teléfono al que se puede llamar, pero sin duda que ese es un actor para tener en cuenta. Está re bueno eso que está aportando. Están detectando, Carolina, más, detenciones arbitrarias más seguido. ¿Qué es lo que están percibiendo en el último tiempo? Estamos percibiendo el hostigamiento policial de maneras mucho más menos clásicas, digamos, que estas que son la famosa DAI, averiguación por identidad, ¿sí? No olvidemos que la policía tiene el control del territorio, ¿sí? Entonces, en los barrios de la periferia hay graves problemas con los chicos y el tipo de relación que la policía tiene con los jóvenes de los barrios. Especialmente en Puente de Fierro y en Barrio El Retiro, un poco a partir de un relevamiento que estamos haciendo, estamos viendo que hay una situación realmente muy, muy preocupante, porque ya no es esto que nosotros hemos planteado y que plantean muchas organizaciones, de bueno, ¿qué hacer si te detiene la policía o si te demora, como fue en el caso de los chicos del Teatro Argentino, que teníamos la suerte de que estaban en el centro de la ciudad, de que eran chicos que estaban con recursos a mano, desde un celular hasta recursos simbólicos, digamos, para rápidamente, a ver, hay que llamar a tal, y lo resolvimos en 3 horas, el chico volvió a salir. Pero ¿qué pasa con los chicos que están en los barrios? Ya tienen un estigma mediático totalmente instalado, digamos, que no surge una persona que pasa por el lugar, la acción de involucrarse y de preguntar al funcionario policial qué está haciendo ahí, ¿qué otros mecanismos usan? Estamos relevando que hay un montón de prácticas que no son legales absolutamente, digamos que tienen que ver con mecanismos mucho más complejos, digamos, de negociación y de imposición de su lógica de la policía para con los jóvenes en los barrios. Desacatados últimamente. Sí, y de unos modos que también, mira, justamente ayer con compañeros del CIAG y con Esteban Rodríguez, que viene elaborando el tema hace mucho tiempo, debatíamos acerca de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder registrar todo ese tipo de prácticas que no son las más convencionales y que es difícil también incluso para organizaciones de derechos humanos como nosotros poder llegar a esos lugares, digamos, porque no llega ni el Estado, digamos, y no llega, llega la policía, nada más, digamos, y la salita de salud cuando la cosa ya está estallada y la escuela que está pegando gritos de todo lo que puede y sin embargo se quedan solos, digamos, y los servicios locales que están totalmente desmantelados. Lamentablemente la seguimos otro día, digo lamentablemente porque está bueno seguir la conversación y también porque sospechamos que va a seguir pasando, ¿no?, esta situación. Así que en algún momento la gente del CIAG acá en el estudio, ¿no? Estaría bueno. Ya casi que seremos como el staff. Hace poco estuvo nuestro compañero Juan y hablando ahí de las tarifas. Carolina, creo que ya una columna. Una columna del CIAG estaría buenísimo. Negociamos una columna ahí. Ya están negociando. Los abogados son tremendos. ¡Qué bárbaro! Hasta los progres son tremendos. Yo no soy abogada. Soy de la comunicación, soy una periodista igual que usted. Bueno, está bien. Así que... te corré con el gremio. Es cierto. No sé por qué Carolina dijo eso. Y fue el cumpleaños el lunes de Carolina, así que le mandamos un abrazo a ella y a toda la gente del CIAG. Che, un abrazo grande y muchas la seguimos. Muchas gracias. Gracias, Chao, chao. Carolina Salvador del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Ya seguimos con la pulseada de radio. Falta recomendación de Carlos Gamman, querido. Se nos acaba el programa. Le pegó la pared y le pegué a la pared y al techo. Y al colchón. Cuando vos más viejón. Yo lamí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. No más, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dices, papá? Aguante los pies. Mariano Sasiaín, desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andás, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso del periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. El periodismo salido desde abajo, dicen decía los pibes. Marianito Sasiaín. ¿Dónde estará Marianito? ¿Dónde estará? Este programa, por ahí se pasa dos minutitos, le robamos dos o tres minutitos a Cacodelfia, que sigue acá en Futura, y a los programas que siguen en las otras radios. Les pedimos disculpas y les mandamos saludos de paso, que en algún momento nos vamos a conocer en persona, con todos los otros programas, no con Cacodelfia, sino con los otros programas de las otras radios. Carlos Gasman, el tráfico de tentaciones después de tres semanas, Carlos Gasman. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que más adelante va a quedar en claro, tiene que ver con el tema de tapa de la pulseada de julio, que habla de la situación de las chicas travestis y trans en la llamada Zona Roja. Uh-huh. Porque vamos a referirnos a la versión en DVD de una película que se estrenó a mediados de febrero pasado en las salas comerciales locales. Se trata de La chica danesa, producción británica del año pasado, de 119 minutos de duración, dirigida por el australiano Tom Hooper. Este realizador es recordado por otros trabajos anteriores, como El discurso del rey, de 2010, que tuvo 12 nominaciones al Oscar y obtuvo las estatuillas correspondientes a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Original. Y la versión cinematográfica del musical, basado en la famosa novela de Víctor Hugo, Los Miserables, de 2012, que por su parte recibió 8 nominaciones y ganó 4 estatuillas. El film del que queremos hablar hoy, llamado La chica danesa, es una coproducción de 2015 en la que intervinieron capitales de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Bélgica. La película también estuvo presente en la última entrega de los Oscars. Se le otorgaron nominaciones a Mejor Actor para el protagonista, Eddie Redmayne, a Mejor Actriz de Reparto para la sueca Alicia Vikander, quien finalmente terminó alzándose con el premio, a Mejor Diseño de Producción y a Mejor Vestuario. El guión se basa en el libro homónimo del norteamericano David Evershoff, publicado en 2001 y convertido en bestseller. Cuenta una historia real, la de Einar Wegener, el primer hombre que se hizo una operación para cambiar de sexo y transformarse en mujer en la Europa de la década del 20. Estamos, por lo tanto, en una época donde las personas que tienen lo que técnicamente se llama disforia de género, es decir, que tienen una contradicción entre su sexo biológico y su identidad de género, eran consideradas moralmente perversas o clínicamente esquizofrénicas. Un momento donde una intervención quirúrgica de reasignación de sexo era vista como ciencia ficción y solo podía ser intentada por médicos que actuasen completamente al margen de su gremio. Einar Wegener fue un artista plástico danés que logró cierta notoriedad como paisajista y estaba casado con otra pintora, Gerda Wegener, quien se dedicaba a los retratos. En la vida real, Einar y Gerda se conocieron en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, se enamoraron y contrajeron matrimonio en 1904. Einar mutó su identidad a la de Lili cuando Gerda le pidió posar con medias de mujer, maquillaje y zapatos de tacón para uno de sus cuadros. A partir de entonces, Lili se transformó en una de las modelos preferidas de Gerda, quien la retrató vestida a la moda femenina de la época en una serie de pinturas eróticas que le valieron lograr cierta trascendencia. La propia Lili describió su experiencia en un libro de memorias titulado Una mujer dentro de un hombre, editado en 1933. Sin embargo, insistimos, el guión de la película de Hooper no se basó en la autobiografía de Einar, sino en un libro sobre su caso, escrito en 2001, por el estadounidense David Evershoff. Volviendo a la película, ocurre que hay muy buena química entre Einar y Gerda, que se aman y han establecido entre ellos una fuerte complicidad. Por eso, Einar no se sorprende cuando Gerda, ante la inasistencia de una de sus modelos, le pide a su marido que la sustituya en una sesión. Ese hecho, si se quiere casual, cambiará el curso de la existencia del pintor y de su pareja para siempre. Vestido y caracterizado como una mujer, Einar siente por primera vez que ha vivido hasta entonces en el cuerpo equivocado. Comenzará entonces a travestirse, abierta u ocultamente, cada vez con mayor frecuencia, además de sentirse atraído por los hombres. Ahora quiere que lo llamen Lili. Gerda vive en la paradoja de haber conseguido una musa inspiradora para avanzar en su carrera, ya que pintará, como dijimos, reiterados retratos de Lili, pero al mismo tiempo estar poniendo en riesgo su pareja. En ese sentido, La chica danesa no es solamente la anécdota del primer hombre que intenta convertirse en transexual, sino una gran historia de amor, porque Gerda jamás abandonará a Einar y lo acompañará conmovedoramente en todas sus decisiones, como la de someterse a la riesgosa operación de cambio de sexo, por más dolorosas que le resulten y por más que signifiquen el alejamiento del ser al que más quiere. La película se destaca sobre todo, y es lo que han sabido ver bien los jurados del Oscar, por las actuaciones, la ambientación y la fotografía, a cargo de Danny Cohen, que es realmente excelente. Eddie Redmayne, como Einar Wegener, ofrece otro trabajo interpretativo descollante, pero se suponía que después de haber obtenido el premio a Mejor Actor por su encarnación del físico Stephen Hawking, el premio Nobel de Física que quedó cuadripléjico en el film La teoría del todo, de 2014, era muy difícil que le adjudicaran la estatuilla por segundo año consecutivo. Y así fue, porque como sabemos, el premio se lo llevó Leonardo DiCaprio. Aunque no hubiese sido injusto entregárselo de nuevo a Redmayne, porque su trabajo es realmente brillante. A su lado sobresale también la sueca Alicia Vikander, quien compone con profunda emotividad y gran riqueza de matices al sufrido personaje de Gerda, la esposa de Einar. En este caso, como dijimos, sus esfuerzos sí fueron reconocidos con el Oscar a la mejor actriz de reparto. Pero ¿en qué falla la chica danesa? En que Hooper es un director que parece más preocupado por la perfección formal y la belleza estética de sus planos que por insuflarle vida, sangre y emoción a sus historias. El guión que tenía entre manos podría haber dado pie a un largometraje mucho más conmovedor. Y sin embargo, el realizador no logra apartar a la narración de cierta frialdad, que promueve más el distanciamiento que la empatía con los personajes por parte de los espectadores. El film vale, sin embargo, no solo por las grandes interpretaciones mencionadas y la lograda recreación de época, sino también porque contribuye a su manera a promover la aceptación de la diversidad de género en general y de la identidad trans en particular. Ustedes siempre preguntan cuando termino, ¿y al final qué hacemos? ¿La vemos o no la vemos? No te iba a preguntar eso. Sobre todo en casos como este, de películas de la chica, como La chica danesa, donde hago anotaciones tanto en las columnas del Debe como en las del Haber. Yo les propongo entonces, de ahora en más, y para despejar dudas, un juego consistente en aplicarle a cada película una calificación. Pensé en algún elemento vinculado al cine y se me ocurrió apelar a la linterna del acomodador, aunque ya casi no queden acomodadores, y mucho menos con linterna. Hay algo de nostalgia en la propuesta. Entonces, igualmente, sugiero calificar a las películas otorgándoles desde una hasta cinco linternas. Una linterna equivale a muy mala, dos linternas a mala, tres linternas a buena, cuatro linternas a muy buena y cinco linternas a excelente. O sea que, según nuestra opinión, conviene pasarse por alto los filmes calificados con una o dos linternas. Es opcional y recomendable, si no se tiene nada mejor que hacer, ver las películas puntuadas con tres linternas. Es muy aconsejable conseguir los largometrajes evaluados con cuatro linternas y hay que tratar de no perderse las obras que merezcan cinco linternas. ¿Qué le ponemos en definitiva y siguiendo estos criterios a La chica danesa de Tom Hooper? Pues teniendo en cuenta tanto las virtudes como los defectos que hemos apuntado, le ponemos tres linternas. Muchas gracias. Ha venido a resolver una angustia que nos causaba este momento. Sí, era un pie también para seguir, ¿no? Claro, la charla. Sí. Bueno, ahora termina ahí. ¿Cuántas linternas? Tres linternas. Tres linternas. Para La chica danesa. Bueno, no sé. Habiendo tantas películas ahora, ¿no? Cuando uno ya te dice que es buena nada más. Hay muchas películas que dijiste que eran excelentes que todavía no vimos. Ya vamos a traer alguna de ellas a este espacio. Pero ya has traído, digo, y todavía no las vimos, la que recomendó. Claro. Entonces, digo, primero vamos a ver las que están buenas. En casa no tenemos luz ahora, lamparita, y estamos con una linterna. Ajá. Pero es eso, ¿no? Es ver con linterna, pero en un DVD, no en el cine. Así. Que sale $200. Lo que podemos hacer, Carlos, te propongo, ¿no?, que las que ameriten una linterna, que solamente digas el nombre y que tiene una linterna. Que no damos tiempo. Claro, entonces podemos meter 5 o 6 de una linterna en un blog. No, lo que pasa es que Tráfico de Tentaciones es una recomendación. Claro, o sea, claro, que de hecho vamos a traer películas u obras del tipo que sea que ameriten de tres linternas de tres para en arriba. Igual hay cosas que se pueden recomendar como para que uno las vea o las lea y que no necesariamente son buenas, sino que hacen alguna pregunta en especial. El Diario de la Nación, por ejemplo. Bueno, las editoriales del Diario de la Nación. Para enterarse qué piensan claro, de mí. Obviamente. Claro, hay que leerlas en este momento, hay que leer las editoriales del Diario de la Nación, porque básicamente están ahí los lineamientos que siguen al día siguiente. O para aprender qué es lo que no hay que hacer. Claro, claro. Exacto, por eso digo, así que bueno. Neustadt, por ejemplo, era para mí una guía invalorable. Yo, cuando no tenía posición clara tomada respecto de un tema, lo escuchaba a él y pensaba, decía, hay que pensar exactamente lo contrario. Exacto, eso está bueno también. ¿Ellos escucharán La publicidad de radio? ¿Quién? Digo, para saber lo que. Los lectores de La Nación. ¿Nos escucharán para hacer todo por ahí lo contrario? Sí, por ahí alguno que lee La Nación escucha La publicidad de radio. Y después, cuando termine el programa, te digo por qué la asociación. Esto fue La publicidad de radio sin director de programa y sin productor del programa. Estuvo Damián en la operación técnica, Damián Mole. Y Damián Lambusta acá adentro. Dos Damianes. Claro. Carlos Gassman, el Tony Fenoy estuvo hoy. Yo soy Sebastián García Mardone. Estuvo también por teléfono Pablo Morosi, el autor del libro de Cajade, que se presenta el martes, y Carolina Salvador, del CIAG, Pero este tema de no tener autoridad a mí me preocupa un poco, ¿no? De no que no venga el director del programa, que no llame más el director de la revista, no sé, que está criando chicos, no sé qué dice. Y el productor del programa tampoco viene. Esto en uso de licencia por paternidad. A mí me gusta igual, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Que no venga nadie? Que no haya autoridades. Bueno, la semana que viene lo asumo así de vuelta. Bueno, nos vemos. Y dale.